Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí como todos los viernes. Los saluda Carlos de La Gauchada. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Aquí junto a mis compañeros Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y el doctor Raúl Domínguez, el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes, Carlos. Hola a toda la comunidad. Para todos aquellos que quieran enviar algún correíto a La Gauchada, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Ya está ya. Para los que quieran escucharnos por internet es www.rtvestepona.es. También nuestra página es lagauchadaestepona.blogspot.com. Y nos estás escuchando por la 107.2, la radio y televisión Estepona. Todas las voces, todas las manos, todas. Y todo esto es posible porque en los controles está, como siempre, Javi Gómez. Bueno, muy buenas tardes. Este fin de semana hemos estado con amigos de aquí, de la Costa del Sol, gente que tiene también, como nosotros, un programa de radio allí en Torremolinos. Estuvimos juntos en la carpa que hay instalada en la Plaza La Marina, allí en Málaga. Que es una carpa que es de una feria, de una fiesta, ¿cierto?, que es Argentina en Málaga. Una propuesta muy, muy interesante. Realmente muy bueno la parte artística, porque es entrada totalmente gratuita. Y bueno, yo por lo menos el rato que estuve, tuve oportunidad de ver una orquesta de tango muy buena, cantor de tango, una pareja de baile. Realmente un espectáculo muy, muy, muy lindo. Hay otros días donde lo que prima es el folclore y un montón de productos que desde el pico dulce o los palitos de la selva. Los hasta, Tita, los Rhodesia. Claro, y hasta los alfajores, Habana, usted los puede conseguir allí. Realmente la pasamos muy bien. Los precios no son, nadie regala nada, pero está dentro de lo normal y de lo accesible. Seguramente hoy vamos a poder conversar con los organizadores nuevamente para ver qué novedades hay para esta semana. Y como le decía, allí en la carpa tuvimos posibilidad de encontrarnos con Pablo Masolini, que es el que lleva adelante el programa Cambalache, un programa que sale por la radio 95.8, que sería Radio Litoral, de aquí de Málaga. Y con él estamos en este momento en el aire y es un gusto para nosotros desde aquí de La Gauchada saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Bueno, encantadísimo de poder estar en La Gauchada. Bueno, la verdad que hoy estuvimos escuchando un rato el programa y es una lástima que no hayas venido preparado para hacer la parte de la murga. No, deja. Ay, después nos arrepentimos de esas cosas. No, bueno. No. Vergüenza dieron, pero estuvo divertido. Estamos en carnaval, ¿viste? No, pero estaba muy buena la letra de Falló la interpretación, es que muy temprano, uno no puede afinar la garganta todavía, ya un día la prepararemos bien. No, pero realmente hicieron de cambalache, cambiaron toda la letra y la adecuaron aquí a España y a la fiesta. Tal. La verdad que estuvo muy, muy pero muy bueno, ¿cierto? Acá nosotros lo tenemos a Juan Carlos, que también hace ese tipo de cosas de cambiarle la letra a las canciones y ese tipo de cosas. Ah, bueno, ya nos juntaremos un día con Juan Carlos a destrozar canciones, que me encanta. Seguro. Vos sabés que cambalache, yo aparte soy un no estudioso, sería demasiado pretencioso, un interesado de la censura. Ajá. Y hemos encontrado algunas perlas que le comentamos en su momento a nuestra audiencia, como por ejemplo de que algunos políticos se prohibía nombrarlos, y en algún momento en Argentina estuvo prohibido nombrar la palabra inglés, y nosotros tenemos la grabación, que bueno, hoy no la tenemos aquí, pero la vamos a pasar, un pedacito de la transmisión de un partido de Alemania e Inglaterra, donde el locutor transmite sin nombrar a los ingleses. No. Es realmente muy, muy gracioso, y es una transmisión en serio, ¿no? Bueno, pero a lo que iba es que vos sabés que cambalache estuvo prohibida muchas veces en Argentina. Claro. Pero lo más lindo es que estuvo prohibida por distintos gobiernos de signo totalmente opuesto. Porque es una canción que, claro, marca una realidad tan incuestionable, que al que tiene el poder y que lo tiene un ratito nomás, ya le cabe que esa canción es una crítica hacia él, ¿no? Entonces, varios gobiernos de signo totalmente distinto la han tenido prohibida, la han tenido censurada. Sí, fue una de las cosas por la que cuando estábamos con el equipo buscando ver qué nombre le podíamos poner al programa, que englobe un poquito a todos los argentinos y que no tire para ningún lado el concreto, cuando sonó cambalache inmediatamente dijimos todos de acuerdo, ese es el nombre, porque nos identifica a todos esa crítica eterna tal vez que tenemos los argentinos. Y bueno, nos pareció, entre otras razones, por esa que vos comentás también, un nombre bastante adecuado. Pablo, ¿cuántos años hace que están en este dial, en la 95.8? Arrancamos a principios del año pasado, el 2010, tímidamente, sin animarnos mucho, sin saber qué iba a ocurrir. Lo lanzamos unos 3 meses hasta antes del verano del año pasado. Y bueno, vimos que la verdad la gente le gustaba mucho, era nuestra idea simplemente tener un espacio para poder compartir nuestras cosas en Argentina. E hicimos un parate el verano pasado, un par de meses, y después ya arrancamos ampliando el horario. En un principio era una sola hora, y después ya, como estamos haciendo actualmente, son dos, que nuestra intención el día de mañana es poder ocupar toda una mañana de Radio Argentina, pero bueno, poquito a poco. Así que desde enero del año 2010 que lanzamos esta aventura radiofónica. Yo no tuve oportunidad de escucharla, bueno, yo soy sordo, por eso no la escuché, pero y aparte me encanta el absurdo. la producción, ¿cómo lo haces? ¿Te manejás con publicidad local? ¿Tenés mucha publicidad argentina? Ojalá tuviera mucha publicidad. Mirá, es la gran tara, porque yo soy un enamoradísimo de la radio y yo puedo estar las 24 horas del día preparando un programa, buscando cosas, buscando entrevistas. Ahora la parte comercial a mí se me da fatídicamente mal. Es que es claro, esa es la clave. Tenés que estar, no 24, tenés que estar 12 horas en la radio y 12 horas en la calle vendiéndolo. Claro. Entonces, bueno, poquito a poco, por suerte hay empresas argentinas, todas de acá de Málaga y de la zona, que bueno, se han ido arrimando casi sin proponernos a nosotros, por contacto, que se han interesado, que les ha gustado, y con eso de momento estamos solventando el espacio. Tenemos todavía pendiente una gran campaña para tratar de darle un impulso aún mayor todavía, para poder tener más horas. Pero bueno, sí, es la idea, que se solvente con empresas argentinas que están por acá, por Málaga en un principio, alguna empresa importante a nivel nacional que estamos ahí en conversaciones, pero sí, es la idea, igual te digo, es la gran tara, pero bueno, en eso estamos trabajando en ello, como dijo alguien por ahí. Únicamente es argentino la gente que está, ¿no? Sí, me parece que hay gente de otros lados también, ¿no? Sí, bueno, la radio en que estamos nosotros es una radio española, una radio generalista, entonces hay programas de jazz, programas de copla, programas de actualidad de España, y nosotros que tenemos nuestro espacio argentino. Como está orientado nuestro programa básicamente a un público argentino, la gran mayoría son argentinos, pero no los cerramos, tenemos secciones, bueno, como habrás escuchado hoy, Carlos, de Agenda sí. Cultural de Málaga, o sea que no nos cerramos única y pura y exclusivamente al público argentino. O sea que esto está abierto, aunque tiene una inclinación, claro, para la temática argentina, pero abierto para todo público, por supuesto. No, yo quería hacer una reflexión dirigida al comercio, que es el que en definitiva, además de la audiencia, hace posible que funcionen estas iniciativas, ¿no? Y lamentablemente no siempre se entiende que con el apoyo y con el negocio, porque en el fondo también hacer publicidad es hacer negocio de parte de ellos, es que estas cosas pueden sobrevivir, ¿no? Ojalá el comercio del lugar lo entienda y participe y apoye. Sí, hemos tenido, la verdad, buena acogida, tío. Es que poco es lo que le hemos dedicado, lamentablemente, a la parte comercial, por falta de tiempo y por falta de vocación, pero la verdad que con la mayoría de los que hemos hablado hemos tenido muy muy buena recepción, lo que decís vos, además del negocio, porque ellos son un comercio, evidentemente, y les interesa sacarle el rédito económico, poder apoyar, ¿no?, a esto que a los argentinos les llega tanto, también lo tienen que mirar. Nosotros decimos, empresas argentinas que no se olvidan de dónde vinieron y a las que les interesa ser patria. Esas son las que nos acompañan, así que bueno, esperemos que sigan creciendo. Sí, aparte, allí en la zona donde están ustedes, hay mucha cantidad de argentinos, mucha cantidad de empresas también que llevan adelante coterráneos, ¿cierto? Entonces realmente esto es importante, yo creo que este medio y tener un espacio como el de ustedes. Me pareció un espacio realmente dinámico, con muchísima información. La verdad que está muy bien armadito. Sí, está bueno, la idea es esa. Primero lo hicimos acá en Málaga porque nos animamos a hacerlo por la gran cantidad de argentinos que hay por esta zona y también, evidentemente, por la gran cantidad de comercios que hay, ¿no? Entonces, claro, la forma de solventarlo es a través de ellos y por eso nos animamos. Y en cuanto al contenido del programa, se llama Cambalache porque es un auténtico cambalache. Nos gusta meter de todo tratando de seguir un orden, ¿no? Que no se desmadre, pero desde gente que le gusta el tango, al folclore, al rock nacional, un poquito de humor, un poquito de noticias de actualidad, de todo un poquito. La idea básica del programa es como cuando uno, al menos yo, me sentaba en internet a ver qué había pasado en Argentina. Miraba un poquito de deportes, un poquito de las noticias, me escuchaba alguna canción, veía si alguna película. Bueno, todo eso tratar de compaginarlo cada día adentro de las dos horas que dura el programa. La gente que desde aquí de Estepona y de la zona de cobertura de la 107.2 de la radio y televisión Estepona, que quiere escuchar el programa, que lo puede hacer a través de internet, lo puede hacer yendo directamente a la radio, a la 95.8, que es Radio Litoral, y también lo puede hacer a través de radioargentina.es, ¿no? Sí, radioargentina.es, esa página es la que nosotros hicimos en un principio para el programa, ahora está redirigida a otro portal que es estacionargentina.com, que es una radio online argentina que agrupa programas que se hacen como el de ustedes, como el nuestro. Hay programas que se hacen desde Barcelona, desde Madrid, desde Elche, desde Valencia, muchos que andábamos así dispersos, hemos encontrado ahí en ese portal un lugar donde poder estar todos unidos. Hay una unidad temática de Radio Argentina todo el día, así que está muy bien, es estacionargentina.com. También hay, bueno, información de asociaciones, hay un chat para que la gente se pueda comunicar. Y ahí, además de poder escuchar Cambalache de 8 a 10, que es el horario en el que salimos en directo, a través del podcast, se puede escuchar a cualquier hora del día. Y bueno, yo los invito a que se pase, porque esta es una iniciativa bastante bastante buena que se ha hecho, que lleva unos pocos meses y que va creciendo, ya hay muchos programas, y creo que dentro de poquito va a haber uno nuevo, ¿no? Tengo entendido. Sí, va a estar La Gauchada también allí. Claro. Ya estuvimos charlando con Gustavo Olivetti, ¿no? Y entonces, bueno, sí, creo que va a salir en directo los viernes también a las 3 de la tarde, y después va a salir en algún otro horario que se pueda poner. Es decir, ya eso ya nos quedó nomás por enviarnos los datos. Sí, será un placer compartir ahí con La Gauchada. Y bueno, ya te digo, hay muchos programas de radio argentinos que se pueden escuchar ahí. Es una iniciativa que está muy bien. Así que todos aquellos amantes de la radio, que los argentinos solemos ser muy amantes de la radio, se pueden conectar ahí, tienen Radio Argentina todo el día. Sí, especialmente, bueno, mucha gente nos lo ha pedido desde Argentina, especialmente de Cutralcó y de Colón, que es donde viven los hijos de Carlos y los míos, así nos escuchan. Así que bueno, van a poder escucharnos. Sí, sí, la verdad que es una linda manera de estar comunicados y a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque eso está pensado en un principio para gente de Argentina, pero que está en España o fuera de casa, son contenidos que están orientados, ¿no?, a la gente que está un poquito más desconectada, pero de vez en cuando nos sorprende a alguien que, mirá que los escucho desde Mendoza, desde Mar del Plata, y qué bueno, la gente también se interesa, mucha gente que vive en Argentina, que tiene familiares por acá, por España, y les gusta saber también un poquito cómo está la cosa por acá, así que se genera una relación no solo para los que estamos en España, sino también para los que están en la Argentina, muy linda. Sí, la verdad que Internet ha permitido este tipo de cosas y yo creo que es muy importante que todos aportemos un granito de arena para poder de alguna manera generar este tipo de emprendimiento, ¿cierto? Esta posibilidad de Estación Argentina creo que es un aporte interesantísimo donde podemos confluir gente de distintos lugares y tener una radio continua, ¿cierto?, con gente de nuestro país haciendo un programa aquí en España. La verdad que está muy bueno eso. Sí, es una iniciativa bárbara. Ahí estamos todos los locos de la radio que andamos dando vueltas por España, estamos metidos ahí y que ya te digo, hemos encontrado por suerte un lugar donde poder darle una unidad a todo lo que hacemos separado desde Mallorca, desde Estepona, desde Málaga, desde Barcelona. Y la verdad que está bastante bastante interesante porque sirve para dar un pantallazo de cómo estamos los argentinos en diversos puntos de España. Así que yo invito a todo el mundo a que se pase por ahí porque está muy bien. Bueno, Pablo, sabemos que tenés que estar en un programa de deporte ahora en pocos minutos y bueno, te queremos dejar en libertad, así que te agradecemos, vamos a seguir en contacto, vamos a ver en algún otro programa que podamos también que estés participando con nosotros y te agradecemos muchísimo el haber estado aquí en La Gauchada. Bueno, la verdad que ha sido un placer enorme, ya los querremos tener, por supuesto, en Cambalache. Un placer haber conocido a la gente de La Gauchada, agradecerles todo lo que hacen por, bueno, difundir nuestra cultura. Y yo sé ya meternos, hoy un día duro porque tenemos que hablar en el programa de deporte del Málaga. Y tenemos muchas cosas, lamentablemente, para contar anoche. Pero bueno, mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente de Estepona, lugar tan lindo. Y bueno, nos seguiremos viendo que hay cositas argentinas por ahí pendientes de realizarse en las próximas semanas en la Costa del Sol. Así que estaremos en contacto seguramente. Gracias, un abrazo. Más blanda que el agua, que el agua blanda, y era más fresca que el río naranjo en flor, y en esa calle de estío dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vagas de un amor que se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de viajar volando. Que se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada. Como un pájaro sin luz. Estábamos escuchando Naranjo en Flor, un tango de Virgilio y Homero Espósito, realizado por Pedro Guerra y Martirio. Sí. Estábamos, antes de este pequeño corte que tuvimos, haciendo un comentario. No, que este Pedro Guerra es el autor de temas realmente importantes y muy buenos como Contamíname. Y es una grata sorpresa verlo incursionar en el tango. Sí, ha hecho algo de tango, también ha hecho algo de folclore argentino. Él dice que ha tenido mucha influencia por músicos y por cantantes argentinos, ¿no? Que ha hecho, le ha gustado muchísima música que escuchó de jovencito, ¿cierto? Y que eso ha tratado de llevarlo ahora hacia la placa, ¿no? Y como este caso de Naranjo en Flor, que es una versión muy, muy interesante. El viernes pasado, cuando nos íbamos, teníamos un tema que queríamos tratar y que al final lo dejamos pendiente para ahora, y es sobre un artículo que salió en el diario País, y Raúl Domínguez se tomó el trabajo de hacer unas correcciones a un hecho que habla sobre la reforma a los decretos de extranjería, ¿no? Sí, el nuevo reglamento, que todavía no está en vigor, pero ya está empezando a hablarse en la prensa sobre él. El artículo del que habla Carlos iba un poco dirigido a los representantes de Uruguay, que tenían una reunión con España, con el gobierno de España, para intentar que los hijos de aquellos uruguayos que residen en España, los hijos que han nacido aquí en España, pudiesen conseguir la nacionalidad española, como ocurre con los ciudadanos argentinos. De padres, ¿no? Que están en, que no tienen papeles, ¿no? Sí, porque bueno, Uruguay parece ser, es como España, la nacionalidad se concede por sangre. Es decir, si el padre es uruguayo, ese niño será uruguayo. En el caso de Argentina, por ejemplo, es más el derecho del suelo. Si el niño nace en Argentina, será argentino. Al nacer el niño fuera de Argentina, en un principio no adquiere automáticamente la nacionalidad. Y entonces hay muchos ciudadanos argentinos, pues aprovechan la ocasión para otorgarle la nacionalidad española y darle una doble nacionalidad. Bueno, pues está bastante mal planteado y por eso queríamos hacer unas pequeñas y cortas reflexiones, puesto que, bueno, conocemos la densidad de todo esto del derecho. La cuestión es que que el reglamento ha sacado ahora un nuevo precepto en el que habla que aquellos progenitores, padres de hijos españoles con nacionalidad española podrán conseguir su regularización, podrán conseguir su residencia. Sin embargo, cuando empiezas a leer las noticias, ves que hay mucha confusión por parte de los periodistas que hablan de aquellos hijos, de aquellos padres cuyos hijos han nacido en España. Es muy distinto que tu hijo nazca en España a que tu hijo tenga la nacionalidad española. En el caso de Argentina sí puede ocurrir, por lo que hemos hablado, pero hay otros países que reconocen a los hijos de sus nacionales y no pueden conseguir la nacionalidad española por nacimiento. Sí la podrán conseguir más tarde por residencia y demás. Con un solo año de residencia, ese niño que se le da un pasaporte uruguayo, por ejemplo, podrá ser nacional español por el hecho de haber residido un año en España y haber nacido aquí. pero bueno, de manera, lo que quiero hacer un poquito, poner un poquito de énfasis, es en el hecho de que tienen que ser padres cuyos hijos son nacionales españoles, han conseguido la nacionalidad española. Las últimas dos semanas, desde que esto ha salido a la luz, han sido muchas las personas que me han comentado que su hijo ha nacido en España y que por lo tanto le darán la residencia. No, aparte de haber nacido aquí, tiene que tener esa nacionalidad española. Por lo tanto, aquellos que estaban pensando en tener un hijo para poder conseguir la residencia, yo no les animo por esa vía, puesto que eso trae más problemas que el hecho de conseguir la residencia de por sí, ¿no? Y bueno, este es el pequeño detalle. Poquito a poco iremos hablando sobre el nuevo reglamento, que todavía no ha entrado en vigor, por lo tanto, todo esto no son más que globos sondas que envía el gobierno para que ahora los estudiosos o los que tratamos el tema del derecho expongamos nuestras dudas. Y después el gobierno pues sí que puede hacer un cambio en todo este borrador de reglamento, pero al estar ya en la prensa da la sensación de que ya está funcionando. Quedará uno o dos meses para que entre en vigor y desde aquí iremos poquito a poco desgranando todo este reglamento. Perfecto. A través de la FEDEAR, ¿cierto?, la Federación de Asociaciones Argentinas de aquí de España, nos ha llegado una comunicación sobre el tema de las próximas votaciones en Argentina. Y también de esa misma manera nos comunicamos con Provincia 25, que nos ha hecho llegar un comunicado. El comunicado dice así: votar en el exterior, elecciones 2011. Los argentinos residentes en el exterior que quieran participar en las elecciones nacionales de Argentina deben tener su domicilio actualizado en el documento de identidad y hallarse inscriptos en el registro de electores en el exterior. Quienes deseen votar por primera vez desde el exterior deberán realizar ambos trámites en el consulado antes del 26 de abril. Reitero, antes del 26 de abril. El cronograma vigente es el siguiente. Ese 26 de abril cierra el registro de electores en el exterior. El 25 de junio, la Cámara Nacional Electoral facilitará a las representaciones consulares y los electores el registro de electores en el exterior por Internet. El 25 de junio, las representaciones consulares tendrán acceso a los listados de los electores excluidos, informando el motivo que origina la exclusión. El 26 de julio vence el plazo para informar anomalías o correcciones para los casos que hayan quedado excluidos. A partir de la firma del decreto 254/2009, es posible, si el cónsul así lo requiere, habilitar mesas electorales en sedes distintas de los consulados y cercana a los electores. Sobre esto estamos trabajando y más adelante le iremos informando. La idea es que podamos tener una mesa aquí en Estepona, donde la gente que esté interesada en votar para las próximas elecciones nacionales de Argentina lo pueda hacer sin tener que moverse de Estepona. Perfecto. Al principio del programa le comentamos que desde el 24 de febrero hasta el 13 de marzo de este año, allí en la Plaza de la Marina, en el pleno corazón de Málaga, Argentina está mostrando sus productos, su cultura, su música, su folclore, ¿cierto?, comidas. Y nosotros tuvimos oportunidad de estar el domingo, en el caso nuestro sin ningún inconveniente, en el caso de Juan Carlos con sus pequeños problemitas, pero estuvimos allí y bueno, estuvimos con Fernando, que es el alma mater, diríamos, de argentinos en Málaga, y con él estamos nuevamente para que nos cuente un poco lo que está pasando. El señor Fernando Sisti, allí en Málaga, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Perfecto, y la verdad que te tenemos que felicitar porque realmente lo que han logrado con esta feria, o esta feria, ¿no? Sería una feria, ¿no? Realmente ha sido sumamente importante. mucha gente que ha estado por allí nos ha comentado, bueno, nosotros también hemos estado, pero en todo sentido, ¿cierto?, de la calidad de los stands, de lo bien que está puesta toda la feria, de la música, del espectáculo, realmente muy, muy interesante. Bueno, gracias. Decirte que, lógicamente, siempre la primera muestra de esta característica, y más teniendo en cuenta que teníamos poco tiempo, porque el Ayuntamiento de Málaga había estado con nosotros algunas personas habían estado con nosotros en la Feria de Argentina en Madrid, y bueno, por el calendario de este año se ajustaba tremendamente, y la fecha idónea que ellos veían y que estaba libre en la plaza era esta. Nosotros lo analizamos y claro, estar en la Semana Blanca conjuntamente con los carnavales y viendo que lógicamente en Málaga para esta época ya empieza a hacer un poco más de calor, la gente se vuelca un poco más a la calle, lo veíamos lógicamente como la fecha idónea. Pero a nivel organizativo era una dificultad, porque tengamos en cuenta que todas las empresas o los productos o expositores que vienen desde Argentina necesitan un tiempo, y ese tiempo no era válido porque teníamos 45 días y hay muchas empresas que, claro, necesitan como mínimo 2 meses para organizarse, mandar el género y, lógicamente, instrumentar todo para que estar presente en el evento. Pero así todo, creemos que hemos traído un evento dinámico para todos los públicos, para todos los bolsillos. Tengamos en cuenta que ahora estamos en tiempos un poco revueltos y difíciles, entonces tener cositas para que la gente se pueda llevar un souvenir sin gastar mucho dinero, 1 euro, 50 céntimos, o sea, la feria en ese sentido está preparada. Sí, sí, está muy, muy piola. Una pregunta que nos hacíamos nosotros aquí, sí. ¿Qué es lo que la gente te pide? O sea, de lo que no tenés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué te llama la atención que la gente diga, pucha, esto, mirá, no nos dimos cuenta, y la gente, mirá lo que nos demanda? No, en realidad la gente no lo percibe. Lo que yo te digo es porque yo, como hemos hecho otro evento, por ejemplo, que te decía recién, en Madrid o en Bilbao, al tener más tiempo hemos tenido más versificación de los productos. Pero eso me doy cuenta yo, la gente no lo percibe, esa diferencia. Lógicamente, por ejemplo, en lo textil, tuvimos 2 marcas, Kevinsons y Vale 4. En Madrid estuvieron 2 marcas más. Que eso carece del que va a percibir ese detalle, porque si lo ha visto por primera vez, lógicamente no se da cuenta o no demanda algo que no está. Ahora, por ejemplo, nosotros siempre intentamos, para que tenga la característica de una muestra de arte de general de Argentina, que esté representado los productos típicos argentinos, sobre todo en lo que nosotros damos a llamar consumo por melancolía, que esté una tita, una rodesia, que esté, qué sé yo, un montón de productos de terrabús y de baile, celusal, por ejemplo. Claro, sal que sala. Quizás, porque hay mucha gente, bueno, amigos míos aquí en España, que dicen la sal, no está sala. No, yo le digo, mira, sala hay que echarle mucho para que sale. Entonces la celusal, esa sal que está tan, es tan fina que, claro, con un poco ya la diferencia se nota en los alimentos, ¿no? Pero por ejemplo, perdón, manzanas de Río Negro, artículos, claro, de talabartería, claro. Lógicamente hay un montón de cosas que faltan, y yo lo sé, porque Argentina, por ejemplo, en el mundo de la artesanía, es tan amplia, el norte, sur, este, oeste, hay tantas cosas que le brinda al artesano la naturaleza, que en distintos puntos de la Argentina la hace tan diferente. Por ejemplo, curtidores de cuero, que son mundialmente conocidos, cómo trabajan la talabartería, que es lo que mencionaba recién, cosas con alpaca o plata, que no, hay un sinnúmero de cosas, claro, que no están presentes. Pero ha sido un esfuerzo, y te lo digo y lo reafirmo, en el ayuntamiento decía, mira, háganla, que tenemos 45 días, pero bueno, háganla y el año próximo... Claro, ya se va a mejorar. Y entonces nosotros hemos... es un evento pequeño, gracioso, dinámico, como te digo, pero nos hubiera gustado estar con todo. Y bueno, lo haremos el año próximo. No, perfecto. Y aparte nos gustó mucho la parte musical, muy bueno el sonido, muy bueno la presentación, el escenario. Yo estuve en la noche que era más que nada tango, pero tengo entendido que hay otras alternativas, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, el folclore, lo que es el malambo, el chamamé, bueno, un sinnúmero de cosas. Tenemos valsecito, tenemos, por ejemplo, claro, ten en cuenta que, como decíamos, en el mundo de la artesanía, en el mundo de la música, es muy muy amplio el abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, por ejemplo, a nivel tango, hay varios artistas que van a pasar, han venido, por ejemplo, un par de parejas de bailarines que han venido directamente a Argentina. Una lo tuvimos el fin de semana pasado y este fin de semana tendremos otra. Formaciones, han estado un trío, este fin de semana hay un quinteto, donde se suma, claro, lógicamente el bandoneón, el violín, un sitio que parece que no, pero queda más arropada los bailarines con una banda detrás de músicos que están tocando y tal. Ustedes apreciaron el tango, pero el folclore, por ejemplo, el domingo próximo tenemos un dúo que viene de Madrid, que ya por sus trajes, su puesta en escena y tal, dan una característica especial y hacen la samba. Es decir, no, creemos que durante todo el evento la gente, si va yendo distintos días, comprobará que cambia radicalmente la puesta en el escenario, que ustedes lo pudieron apreciar el domingo, cambia radicalmente. Todos los días tenemos un espectáculo de eso, contalo, los horarios y hasta cuándo la gente puede acercarse. Bueno, nosotros tenemos al mediodía, por ejemplo, hoy a la una, que ahora mismo hay una apuesta, y se va estirando prácticamente una hora, entre que sube un cantante de tango, baja tal, pasa, por ejemplo, lo de folclore, después sube una pareja de bailarines, más o menos una hora. O sea, de una a dos tenemos espectáculo. Después, los días de semana, de seis, tenemos una gala a las seis y otra a las ocho. Y los fines de semana se estira una horita más tarde, o sea que la de seis pasa a siete, y de la de ocho a nueve. ¿Por qué? Porque los fines de semana, lógicamente, se estira un poquito más. Nosotros el horario hemos hecho un esfuerzo especial y estamos hasta las 11 de la noche. Entonces, prácticamente todo el día tenemos espectáculo. Gracias, Siste. Y a la gente que nos escucha, no deje de ir porque vale la pena. Bien hecho, serio. No te lo decimos por quedar bien contigo, porque es realmente lo que pensamos y lo que hemos estado hablando aquí entre nosotros fuera de micrófono. Una cosa que vale la pena, que uno no como algunas chantadas que uno a veces suele ver, que sufre vergüenza ajena. Esto no, porque es un espectáculo bien armado, muchos productos, muchas cosas interesantes, no solamente para argentinos, ¿no? Sino para la gente que tiene ganas de conocer culturas diferentes. Es un buen lugar, además el lugar, Plaza de la Marina, perfecto. Tiene el estacionamiento abajo, en Málaga, al final de la Alameda, una buena opción para considerar de acá hasta el... Hasta el 13 de marzo. Hasta el 13 de marzo. Y como bien dices, ese era un poco el objetivo, acercarnos a la comunidad argentina, lógicamente que radica aquí, pero nuestro objetivo fundamental es mostrarnos un poquito cómo somos, cuáles son nuestras tradiciones, qué es lo que comemos al resto del mundo que no lo conoce. Porque llegamos no solamente al malagueño, estando ubicados en la Plaza de la Marina, llegamos a todo el mundo, porque no nos olvidemos que todos los cruceros y todos los turistas que arriban a la ciudad prácticamente tienen que pasar por esa plaza, que es un escenario y un enclave único, ¿no? Exactamente. Fernando. Pues nada, yo gracias desde siempre, y espero que este fin de semana espero visita vuestra también, porque la verdad que espero que vean el espectáculo este fin de semana, que es de altísimo nivel, ¿eh? Bueno, te agradecemos la invitación y ojalá que podamos estar por allí, y si no, en algún otro momento del camino nos encontraremos. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en La Gauchada. Gracias y hasta siempre. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta el eco de ayer. Voy quedando. quedé solo al final, muerto de ser, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, pero ese caer solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire acá. Escuchábamos de Pedro Guerra una hermosa versión de una samba muy conocida allí en Argentina, Samba para no morir, que es una canción de Homero Lima Quintana, mendocino, ¿no? Mendocino, así. ¿Qué me decías? No, quería contarle a nuestros oyentes que para la semana que viene les tenemos preparado... El viernes de la semana que viene les tenemos preparado una nota que creo que les va a gustar. Hagamos juntos un poquito de memoria. ¿Se acuerdan del Tony D'Artagnan? El intervalo. A las damas sobre todo. Y había... varias historietas, como por ejemplo Nippur de Lagash, Mi novia y yo, Jack Haroe, Dennis Martin. El autor de todas estas, de estos tebeos, como se dice aquí, Pepe Sánchez, tiene la rara virtud de ser el autor más prolífico viviente. Y se llama Robin Hood. Y el nombre verdadero es Robin Hood. De los bosques. No. Es una. Ese es Hood. Este es Hood. De la madera sería. De la madera. Y bueno, él, como ha sido vecino de aquí de Estepona y ha dejado muchos amigos, nos ha permitido eso, ponernos en contacto con él y se ha comprometido con nosotros de estar para que abusemos de su paciencia y charlemos de su oficio, porque le vuelvo a repetir, es una persona de lo más interesante, su historia, su vida, su forma de trabajar, es el autor de tebeos vivo más prolífico del mundo. Robin Hood, con nosotros el próximo viernes aquí en La Gauchada. Ni hablar que para gente de la edad nuestra y más, un poco más jóvenes también y más viejitos también, marcó la adolescencia y todo, porque en esa época, cuando no había prácticamente televisión y todo eso, los cómics eran algo impresionante, la importancia que tenían, ¿no? Y Robin Hood, realmente con cantidad de personajes, marcó un para nosotros, ¿cierto? Era una la lectura nuestra, ¿no? De y ahora que lo hemos conocido, la vida de él es una historia que realmente merece un tratamiento mucho más profundo. Sí, una historia trashumante, ¿no? Es decir, que así como eran un poco los personajes. Y hablando de trashumante, tenemos en línea a Beatriz Montero, que es una, para nosotros sería narradora. Acá es cuentacuentos, ¿no? Está bien, sí. Y que llegamos a ella viendo algunas cosas de Eduardo Galeano, que ella hace algunos cuentos para adultos también, y en esto de viajera y de andar caminos, nos juntó aquí en La Gauchada. Y tenemos el gusto y el honor de tenerla aquí en línea. Muy buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, te agradecemos que nos permitas entrar en toda tu actividad y que el público se entere un poco qué es esa actividad que realizás. Bueno, vos sos escritora, pero además fundamentalmente haces lo que es cuento, narración y todo ese tipo de cosas. Sí, efectivamente. Aparte de escribir, de hecho tengo un libro que se titula Los secretos de cuentacuentos, que de la editorial CCS, que es un manual para aprender a contar cuentos, enfocado sobre todo a profesores, a narradores o cuentacuentos, actores, padres y madres, en fin, todos aquellos interesados en contar cuentos. Porque mi faceta, llevo ejerciendo desde hace 15 años y cuando terminé mi carrera de filología, pues es contar cuentos. Y cuento cuentos a todas las edades. Y cuando digo todas las edades, es desde bebés, desde los primeros años, hasta gente de la tercera edad. O sea, porque los cuentos, al fin y al cabo, te animan a leer, que esa es una de las finalidades de esta profesión, y también alimentan el alma. Eso es fundamental, ¿no? Por supuesto. Vivir y fantasear también. Hace 15 años, dice Beatriz, ¿no? Sí, hace 15 años que me dedico profesionalmente a esta... A contar cuentos. Claro, hace 15 años dedicarse profesionalmente a contar cuentos era una novedad, ¿no? Ahora ya está un poquito más normalizado, pero sí, cuéntanos, no, es, cómo fue es ese cierto. Comienzo. Pues mira, este comienzo, efectivamente, hace 15 años, bueno, cuando yo decidí dedicarme a esto, tenía que ir explicando persona por persona en qué consistía, porque yo decía, no, es que yo cuento cuentos, me decían, pero ¿cómo? Que te pagan por contar cuentos, pero eso qué es, ¿no? Tenía que ir explicando en qué consistía este oficio de contar cuentos, de animar a la lectura, de hacer talleres para que la gente empiece a leer, se anime por la literatura, la recuperación también del folclore español a través de los cuentos. Y bueno, y poco a poco efectivamente se ha ido incorporando ya en editoriales que lo utilizan para fomentar sus libros, en las bibliotecas para animar a la lectura, en los colegios para que los niños también empiecen a se animen también y potencien la imaginación. Me parece aparte muy loable de que lo tuyo no haya desembocado en el teatro tradicional, porque pareciera como que fuera el paso siguiente, ¿no? Y sin embargo, tú te has quedado en la actividad propia del cuentacuentos. Sí, de hecho yo estudié arte dramático también, y es que son dos campos totalmente distintos que no tienen nada que ver, ¿no? Porque cuando uno hace una obra de teatro, memoriza inevitablemente los textos, porque se supone que se hace sobre una obra de teatro que ya está escrita. Pero el cuentacuentos es mucho más flexible, porque dejas que la gente participe, los niños o la gente mayor te comenta, y tú puedes ir incorporando los comentarios de la gente en el cuento y lo puedes ir moldeando y haciendo tuyo y variando, y eso le da mucha riqueza. Claro, la historia. Queda la moraleja, ¿no? Lo que es el alma del cuento, que es muy muy fácil de adaptar en determinadas situaciones. Claro, claro, muy muy enriquecedor. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de unos niños, estaba contando a niños pequeñitos, ¿no? Un cuento de que en una montaña empezaban a caer unas rocas, entonces todos nos teníamos que agachar para que las rocas, las piedras, no nos dieran en la cabeza, ¿no? Entonces nos protegíamos con los brazos, las cabezas. Entonces todos nos agachamos, yo y todos los pequeñajos, menos uno, que se quedó de pie, y de repente me dice, eso que cae del cielo no son piedras, son meteoritos. O sea, esto con 3 años, ¿no? Y yo me quedé impresionada, y bueno, lo incorporé y seguimos. Entonces el niño se volvió a meter en la historia y la cosa continuó como si tal cosa, ¿no? Qué bueno. Pues también hay, lo que veo que tienen los cuentos es que todas las culturas, ¿no? Y todos los países siempre tienen una caterva de cuentos de los que se puede rescatar un buen ideario, ¿no? Una buena bibliografía. Sí. Yo, hay un señor que se llama Jean-Claude Carrier, que fue guionista de Luis Buñuel también. Uh-huh. Y él recopila, tiene libros en los que recopila todos los cuentos habidos, bueno, de India, Japón y tal. ¿Te nutres de este tipo de autores o buscas ahí en la cultura? ¿Cómo haces para investigar? Pues de todo, porque yo siempre digo que hay que tener los ojos y las orejas muy abiertas. Pues mira, desde la tradición oral, de cuentos que han sido recopilados, obviamente, ¿no? Y escritos, cuentos que también me contaron, porque a todos nos han contado cuentos de pequeños de un modo u otro, se han escuchado siempre en las familias y se sigue haciendo, afortunadamente. Entonces, por un lado, cosas que yo he escuchado, que luego cuento de nuevo, folclore, es decir, cuentos tradicionales que gente ha recopilado, como por ejemplo en España el gran folclorista que es Antonio Rodríguez Almodóvar, que tiene unos 2 volúmenes de cuentos tradicionales españoles recogidos por toda la geografía, ¿no?, de España. Y bueno, y también de la literatura, desde la Edad Media, por ejemplo, del Conde Lucanor, que yo tengo varios cuentos que narro, sobre todo para adolescentes, y hasta la literatura actual, Rosa Montero, Juan José Millás, en fin, Monterroso, o sea, una gran variedad de escritores que a mí me apetece contar esos cuentos y así fomento también que la gente enganche con la historia y luego quiera seguir leyendo cuentos de esos autores. De hecho, en el libro que comentaba al principio, que yo he escrito, en Los secretos de cuentacuentos, de la editorial CCS, aparece una gran bibliografía donde hay aparecen todos libros, recomendación de libros, pues para contar cuentos en diferentes edades. No va por franjas de edades. ¿Y la selección tuya obedece al contenido de la moraleja, digamos, del mensaje, o a las posibilidades que te da de desarrollo del cuento en sí? Tiene que ver con la temática, porque no es lo mismo contar a un niño, por ejemplo, de 9 años que contar a un adolescente, porque sus inquietudes son diferentes. Entonces, a un niño, por ejemplo, con 9 años le encantan las historias de aventuras y un adolescente está, digamos, en otra onda. Lo que le interesa más son temas de justicia, la pandilla, la independencia. Entonces, tienes que, para atraer a ese público o también para que le gusten los cuentos, tienes que tener en cuenta que cada edad tiene un desarrollo diferente. Entonces va en función de la temática y de lo que yo considero que es buena literatura y que a mí me funciona y me gusta, ¿no? Que no tiene que ser para todo el mundo lo mismo, pero yo creo que es una biografía lo suficientemente amplia para que cada uno pueda escoger un cuento u otro y que haya algo de ahí que pueda gustar. ¿Y con los adultos? ¿Drama? ¿Erotismo? Hay de todo. ¿Fantasía? De todo. Sí, sí. De todo. A los adultos les encanta, mira, desde los cuentos tradicionales hasta el erotismo. O sea, que ahí hay una franja tan grande, porque es que nunca dejamos de ser niños, siempre los cuentos nos apasionan. Ahora mismo estaba en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil y estaba yo contando un cuento para gente mayor, o sea, para adultos, para profesores, y les estaba contando un cuento infantil y estaban ilusionados, o sea, se les veía en los ojos, ¿no?, que vivían la historia, estaba metido, y es un cuento para niños, realmente. O sea, que a los adultos, yo diría que les gusta todo tipo de cuentos. Nos dejamos seducir también, ¿no?, por un buen cuento. Sí, sí, una buena historia. Es que contamos cuentos a todas horas, para pedir un préstamo, para pedir un aumento. Sí, aquí tengo dos compañeros, sí, muy buenos. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Nuestra ascendencia, para enamorar, para todo. Nuestra ascendencia argentina hace que nos hayan contado tantos cuentos. Y si no se lo inventan, Beatriz, no tienen problema. Sí, en la mesa somos dos argentinos y un español, extremeño. El doctor Raúl Domínguez, que participa aquí en La Gauchada, y que es un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros, él es español y bueno, y es extremeño, ¿no? ¿De qué pueblo? Yo, de Jerez de los Caballeros. No lo conoce él nomás. Ya soy medio argentino también. Bueno, sí, yo en el caso mío, bueno, por mis raíces yo me considero ya tres cuartos español. Y esto también es parte de un cuento. Es que tenemos todos mucho cuento, ¿verdad? Sí, realmente. Qué bueno. Bueno, hoy tuvimos un problemita técnico y prácticamente teníamos programado la idea de tenerte al principio del programa y te tenemos casi ya en el momento que estamos cerrando. Te prometemos que en otro momento te vamos a volver a convocar para que nos cuentes algún cuento y para que de alguna manera podamos seguir haciendo difusión a un trabajo tan, tan interesante. Claro, pues muy bien, pues encantada. En el día de hoy, la música que estuvimos escuchando en La Gauchada era de Pedro Guerra, un poco para saludarte a ti, y de esta manera te decimos hasta luego. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Como dos extraños, Pedro Guerra, un tango de Lorenz y Contursi. Angustia de saber. Mucha gente nos pregunta: ¿por qué La Gauchada? ¿Qué significa La Gauchada? Entonces, vamos a hacer cortito, hacer nuestra, una descripción de Eladia Blázquez, que dice así: en cualquier lugar del mundo se conoce el don de prestar ayuda, pero tal vez en ningún sitio se practique tanto como entre nosotros. Es así como esta natural condición humana adquiere para el argentino una importancia que está directamente ligada a sus valores más intrínsecos. A tal punto que fue necesario inventar la palabra gauchada, que lo delimita en su geometría externa e interna, y además tiene mayor significado y diferentes connotaciones que cualquier palabra sinónima. Si trato de buscar el equivalente de la palabra gauchada en el correcto castellano, no la encuentro. Servicio me suena a beneficio que se otorga a cambio de algo. Favor tiene algo de petulante para quien lo hace y algo de humillante para quien lo recibe. En cambio, gauchada es la ayuda incondicional y franca, aderezada con los valiosos ingredientes de la amistad desinteresada, que hace sentir como un rey a quien la otorga y como un duque a quien la necesita. Cuando un argentino está en apuros, lo primero que hace es pensar en un amigo. Jamás se le ocurriría salir solo del brete. Recapitula mentalmente cuál, entre todos, es el amigo que está vinculado a su problema y con mayor posibilidad de solucionarlo. Cuando se le enciende la lamparita y exclama: ya sé, Fernández. Y sale presuroso en busca de Fernández, que lo escucha, y cuando se da cuenta de que no puede hacer nada, le promete a su vez llevarlo a ver a García, y a su vez tiene amistad con Pérez, y así, en una cadena de gauchadas y amigos, se va llegando al final de la cuestión. Nuestro argentino vuelve a los cauces naturales de su vida cotidiana con la hermosa sensación de haber recibido una gauchada. Y Fernández y García y Pérez, chochos de haber cumplido con un rito nacional que les otorga un sello de distinción aristocráticamente porteño. Hoy por ti, mañana por mí, es un refrán largamente cultivado por nosotros. La gauchada tiene la virtud de poner en movimiento la solidaridad, el aliento fraterno. Es como un solcito mañanero que despunta entre la niebla de las preocupaciones. Y la mejor manera de probarnos que nadie, nadie está absolutamente solo. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hasta el viernes que viene. Adiós. Que te buscara y que le diera tu querer.